Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿de qué hablamos ahora? Bien, tenemos dos temas para hablar, Jorge. Aprovechando que estamos en la Liga de Punta del Este, vamos a hablar con Geraldine Mancione porque recibíamos información justamente del diputado Elinger, Eduardo Elinger, sobre un tema que justo habíamos hablado unos días antes con Geraldine Mancione, que es quien coordina los eventos aquí en la Liga de Punta del Este, y dice el diputado Elinger que denuncia preocupación porque la oficina del Área de Defensa del Consumidor en el departamento está cerrada. Esto era el mail que nos llegaba justamente de la prensa del diputado Eduardo Elinger, el diputado del Partido Colorado. Queremos primero, si te parece, Geraldine, hacer mención a esto y consultarte nuevamente para que le cuentes a Jorge y toda la audiencia cuál es el funcionamiento de la Oficina del Consumidor aquí en la Liga, que ya hace varios años que está funcionando. Luego de eso sí vamos al otro tema que tenemos para hablar esta mañana. Hola, buenos días a todos. Nada, cortito, la Oficina de Defensa del Consumidor sí está abierta al público todos los días. Hay dos funcionarias que están trabajando acá. Una depende de la Intendencia de Maldonado, está trabajando en comisión, y otra que depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no se hace es recibir denuncias, pero eso es prepandemia. O sea, en la pandemia el Ministerio decretó que todas las denuncias se inician a través de un formulario web online y después se le da seguimiento. Ellos incluso a veces reciben gente, pero que ya están preagendadas y todo eso. Es un tema ministerial del procedimiento de la denuncia, pero la Oficina de Defensa del Consumidor en la Liga está abierta todos los días. ¿El diputado estuvo por aquí, habló aquí con ustedes? No, conmigo no, por lo menos. Digo, nadie me comentó nada. Bien. Bueno, queda informada entonces toda la población que la Oficina entonces de Defensa del Consumidor aquí en la Liga de Punta del Este permanece con sus puertas abiertas, Carina. Más allá de... Sí, te escucho, Jorge. Simplemente para ilustrar un poquito más a los oyentes, queda claro, por lo que dijo Geraldine, que quien quiere hacer un planteamiento frente a los funcionarios, primero se agenda online, le fijan día y hora, y allí va y lo atienden. Y segundo, ¿qué días y en qué horario están? Todo inicio de trámite es online. Claro. Ellos están de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, creo que es. Uh-huh. No están justamente en nuestra oficina, están en una oficina aparte. Yo no les controlo mucho el horario, pero bien, creo que están hasta las 5 de la tarde. Bárbaro. Ahora sí pasamos al otro tema, porque Geraldine también es una de las embajadoras de la Fundación Pérez Extremín, y hemos hablado en otras oportunidades por este tema con ella. Y se viene un evento importante también de recaudación, que es el Día de las Hamburguesas. Si bien faltan varios días, la idea es dar información para que la gente se vaya enterando y pueda colaborar. Contale ahora sí a Jorge y a toda la audiencia sobre este evento, Geraldine. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Esto es mi cuotita de trabajo solidario que todos tenemos que tener. Y apoyo la embajada de la Fundación Pérez Escribín y Maldonado desde lo que sé hacer, que es comunicar. Lo que más me importaría resaltar es que la gente sepa que hay una embajada en Maldonado, que las familias, porque es toda la familia que sufre y que pasa por un tratamiento contra un cáncer, tienen como asistentes que les hacen todo un seguimiento, les coordinan los traslados a Montevideo, los ayudan si tienen que ir a un psicólogo, si tienen que ir a una equinoterapia, y justo los padres están pasando un mal momento económico, se le consiguen canastas para que no le falte nada. Y todo eso lo hace la embajada de Maldonado de la Pérez Escrimini, y como otras embajadas en otros lugares del Uruguay, ¿verdad? Toda la parte médica se trata en Montevideo, pero después desde cada rinconcito estamos los embajadores ayudando. ¿Y de qué manera, justamente, más allá de esta información que brindamos ahora y este momento de entrevista, de qué manera la gente se entera o se comunica con ustedes? Pueden comunicarse, hoy por hoy todos son redes, ¿verdad? Entonces hay redes de la Fundación Pérez Escrimini a nivel nacional, y después tenemos a nivel local la red de la Fundación Pérez Escrimini Maldonado, que si ponen eso en Facebook o en Instagram van a llegar, igual después si querés te paso los datos por escrito, y se comunica con nosotros. Igual puntualmente, esta jornada de la hamburgueseada es a nivel nacional. Es el mismo día en todos los lugares donde hay embajadas y en Montevideo, por supuesto, también, que se está haciendo la misma hora y en el mismo horario y el mismo día la hamburgueseada solidaria. Ahora sí, contanos los detalles justamente de esta hamburguesa. La actividad se llama Hamburguesas por los Valientes. El costo tiene 120 pesos. Los tickets son solo preventa. Lo único que se hace es se retira el día viernes 19 de agosto de 12 a 14 horas en el Deportivo Maldonado. Ese es el lugar donde se van a entregar las hamburguesas, pero la idea es hacer toda una preventa de tickets. Hay justamente muchos voluntarios que están vendiendo tickets. Pueden cualquier cosa preguntar en el 099-096830. Si no tienen, no conocen a nadie que venda los tickets, llaman o mandan un mensaje por WhatsApp a ese número que lo vuelvo a repetir, 099-096830, y desde ahí le mandan con quién puede encontrarlo. Bien, Jorge, Geraldine te escucha. No, Geraldine, yo te pediría reiterar los detalles, fecha, día, el número de teléfono de vuelta. Bueno, que el pedido se recibe previamente y que después se retira, tengo entendido por lo que dijiste, en el Club Deportivo, ¿es así? Exactamente. Es la preventa ya está. O sea, si quieren comprar hoy los tickets, los pueden comprar. Preguntan en el 099-096830 quién está vendiendo tickets o dicen quiero comprar tickets y desde ese número de celular está canalizando toda la venta de los tickets que después la hamburguesa se retira el viernes 19 de agosto de 12 a 14 horas en el Club Deportivo Maldonado. ¿Se sabe cuánto sale el ticket ya? ¿Está definido? 120 pesos. 120 pesos. 120 pesos la hamburguesa. Bien, reitera la fecha, por favor. Reitera la fecha. Sí, es 19 de agosto, viernes, en el Deportivo bien. Maldonado, de 12 a 14 horas, es el retiro de la hamburguesa. Pero la preventa de tickets es a partir de ayer. Bien, bien. Bárbaro, está claro. Déjame agregar el Instagram, Jorge. Sí. También, ya lo decía ya que Geraldine, realmente mucha gente se comunica a través de las redes. Contanos el Instagram. Sí, es Pérez-Estremini-Maldonado. Ahora sí, cerra vos, Jorge. Vamos a hacer vamos a visitar también la oficina aquí de Defensa del Consumidor en la Liga y vamos a charlar con la gente. Bárbaro, gracias. Nos reencontramos en minutos. Dale, chau. Chau. Frecuencia abierta.